Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar un día más con Julián Inza, que es el presidente de Albalia Interactiva, para que nos comente un proyecto muy importante en el que están metidos, el Plan Avanza del Gobierno, ¿verdad? Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. ¿En qué consiste vuestra colaboración en este plan? Pues mira, todos los años el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convoca ayudas de la línea del Plan Avanza, de la línea Avanza y Más D, y en este caso particular, desde hace unos días nos ha confirmado la resolución definitiva del proyecto Invoicex, que es del que te voy a comentar un poquito. ¿Y en qué consiste ese proyecto Invoicex, de nombre tan extraño? Sí, la idea es un término en inglés que quiere decir invoice exchange, es decir, intercambio de facturas, y se trata de crear un punto neutro, o en realidad más que un punto neutro, es un sistema de interoperabilidad que permitiría que distintas plataformas de factura electrónica de las que hay en España puedan intercambiar facturas entre ellas, o bien directamente, o bien a través de este punto neutro. Es decir, que las distintas empresas españolas van a poder intercambiar facturas electrónicas entre sí. Bueno, españolas, digo españolas por aquello de que estamos aquí, pero me imagino que esto podrá ser a cualquier país del mundo, ¿no? Es un poco el objetivo. Es decir, hay una teoría de la conectividad que se llama la explosión combinatoria, que significa que cuanto más entidades tienes que interconectar, las necesidades de comunicación, de acuerdos bilaterales, aumentan muchísimo, y se trataría, gracias a plataformas como esta, que se pueda intercambiar facturas de distintas plataformas entre sí y con plataformas de otros países, de manera que resolvemos el problema que existe en la actualidad en algunas de las plataformas, que cuando una entidad desea enviar una factura a otra, salvo que las dos entidades estén en la misma plataforma, pues no lo puede hacer. Y hay que utilizar diversos trucos más o menos complejos. Y se trata de que esa complejidad sea, desaparezca de lo que se tenga que preocupar el usuario, porque ya las propias plataformas de facturación pues lo vayan resolviendo. Y tengamos lo que hoy tenemos con el teléfono, que no nos preocupa en qué operador está un usuario cuando le llamamos, O cuando usamos internet no nos preocupa cuál sea el servidor de correo electrónico, sabemos que le va a llegar el mensaje que le enviamos. Esto va a ahorrar muchísimo tiempo, va a ahorrar además que se extravíen facturas, porque claro, al quedar todo en el ordenador, ¿no? La verdad es que los ahorros económicos van a ser enormes, pero además la eficiencia que van a ganar las organizaciones pues también van a ser muy relevantes. Y no nos olvidemos del hecho de que también en un plazo muy corto la facturación electrónica va a ser obligatoria. Más allá de la obligatoriedad, yo creo que la adopción de la factura electrónica tiene motivos objetivos para usarla. ¿Qué dotación económica ha hecho el gobierno para este plan? En este proyecto concreto, la aportación del gobierno va a ser de 298.000 euros, que se va a repartir entre 9 entidades, y si tenemos un minutillo me gustaría hacer mención ante las entidades participantes. Pues sí, claro que sí. ¿Cuáles son? Pues mira, aparte de Albalia Interactiva, que es la coordinadora del proyecto, está la entidad Atos Origin, está la entidad Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios, SERES, la Autoridad de Certificación AC Camerfirma, que está vinculada con las Cámaras de Comercio, la entidad Invinet Sistemes 2003, que es una entidad catalana especialista en este tipo de temas, Desarrollo y Recursos, Eurobits Technologies, la Asociación de la Petita y Mitjana Empresa de Cataluña, PIMEC, Asimelec, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, y ya está, 9 entidades total. ¿Y las cámaras de comercio tienen una implicación importante en este proyecto? Sí, la Camerfirma, que es la autoridad de certificación de las cámaras, tiene una plataforma que se llama Camerfactura, que se distribuye a través de todas las cámaras de comercio y será una de las plataformas que interconecten con todas las demás. Además de estas, de estos participantes, que son los participantes directos en lo que podríamos llamar la subvención, hay otras entidades que también participan, y en particular del área de el área de Galicia, participa Caixa Galicia. Muy bien, pues Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, cada día aprendemos más cosas de nuevas tecnologías y de avances, gracias a los comentarios que nos haces habitualmente. Mañana más, ¿eh? Mañana te esperamos a la misma hora para que nos sigas contando cosas que desconocemos y que así explicadas de una forma didáctica pues resultan más o menos sencillas. Gracias, pues, Julián. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. En Tiempo de Emprendedores siempre hablamos con empresas que, a pesar de la crisis, pues salen adelante. ¿Y quién mejor que Marisa Granada Onken? Ella es una mujer que, aunque ustedes no lo sepan, se dedica a la exportación externa. Ella más bien asesora a empresas para decirles cómo tienen que exportar, pero en diferentes sectores: empresas de nuevas tecnologías, empresas de madera, de alimentos, de vinos. Marisa Granada Onken, muy buenos días y muchas gracias por estar ahí con nosotros. Hola, muy buenos días. Antonio Lodeiro también te quiere saludar. Hola, buenos días, Marisa, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Al final podemos hablar después de tanto avatar para que vinieras aquí a Coruña, que te seguimos esperando, por cierto. ¿Eh? Yo encantada. Para que nos hagas una visita, pero bueno, vamos a hablar de tu trabajo, que es muy importante para una economía como la gallega, que depende, yo creo que en gran medida, de sus exportaciones, me da la impresión, ¿no? Yo creo que cada vez, y más en los tiempos que corren ahora, una empresa tiene o debería, si tiene un producto acorde con unas normativas más exigentes, debería proponerse la exportación, ¿no? Porque yo creo que si te fijas ahora mismo en cómo está España, en cómo está el mercado, que realmente está bastante paralizado, sí que deberíamos quizás ver qué es lo que pasa en otros mercados. Y aunque sea, pues muchas veces con un producto tan básico como podemos hablar del vino, pues sí que deberíamos siempre buscar otros mercados. También es lo que siempre digo, no es irse a la aventura, ¿no? Yo creo que la exportación, y más en Galicia, pues debe de pasar de aventura pionera a una actividad económica internacional productiva y fructífera. Ya. Oye, ¿llevas 10 años exportando? No, bueno, 10 años exportando no, llevo 10 años en comercio exterior. Es decir, yo llevo viviendo ahora 9 años en España, vivía antes en Alemania. La carrera de técnica en comercio exterior la he sacado en Alemania, con lo cual los primeros 3 años sí que han sido ya en Alemania, y ahora ya pues unos 6 exportando en España. Es decir, centrada, digamos, a la pymes gallega. ¿Cómo es el proceso en el que tú asesoras a las empresas para exportar? ¿Por dónde empezáis? Supongo que primero el producto, lógicamente, pero ¿a partir de ahí? Yo creo que, vamos a ver, normalmente una empresa, bueno, vamos a dirigirnos hacia la, centrarnos en la pyme gallega, yo creo que siempre empiezo por un análisis DAFO interno de la empresa para ver si tiene una capacidad exportadora, porque exportar durante los primeros... Bueno, Marisa, vamos a decirle a nuestros oyentes que un análisis DAFO es un análisis de fortalezas y debilidades de cada cosa, ¿no? Correcto. Es bien, entonces ahí sí que ves un poquito todo, digamos, pues cómo es la empresa, cómo está estructurada la empresa. ¿Cómo está estructurada la empresa? Muchas veces también, porque las empresas gallegas pues normalmente pues están gerenciadas por la familia, tenemos que ver la capacidad exportadora que tiene lo que es la misma empresa. Una vez que ya tenemos captada la capacidad exportadora de la empresa, pues es cuando le haces un análisis al producto. Es decir, pues tú tienes un producto X que puede, pues como bien vamos a decir, vino blanco, con lo cual tú tienes que ver para las características de tu vino, la capacidad que tienes, pues imagínate, de 50.000 botellas a igual 100 y pico. Entonces, con lo cual, en principio, nosotros lo que intentamos pues es ver el producto, y si el producto no está, si la etiqueta hay que adaptar, realmente es un proceso de adaptación. Entonces, normalmente siempre escogemos unos de 1 a 3 mercados con los que nos iniciamos. Normalmente en mercados en el que después de que haces pues una ponderación, que no es otra cosa decir pues tu producto por el precio que lo tienes que sacar al mercado y realmente para obtener una rentabilidad y ver también tu competencia, pues normalmente escogemos unos 3 mercados primordiales, en el cual luego haces un plan de exportación enfocado hacia esos tres mercados. Concentráis en principio, sí, ¿no? Sí, sí, siempre hay que concentrar porque hay muchos que dispersan o que se van pues a misiones comerciales, van a intentar aquel mercado en el otro. Nosotros somos más de decir, escogemos tres, pero en esos tres penetramos, pero fuertemente. Es decir, no en plan de que vamos a ver lo que pasa si les gusta nuestro producto, sino que ya lo tenemos preparado y sabemos a qué precio tenemos que salir para ser competentes, en qué packaging, es decir, por ejemplo, qué envoltorio necesita tener el producto para que sea aceptado, en qué nicho de mercado nos queremos encontrar, en el medio, medio alto, o quizás sí en la gran distribución. Por ejemplo, diría yo que cada empresa es un mundo. Y cada producto es un mundo en ojos de la exportación. Y cada mercado es un mundo. Cada mercado es un mundo, sí. ¿Vosotros acompañáis también o vuestro trabajo acaba en el momento en que dais el informe o acompañáis en las negociaciones y asesoráis también en ese proceso de negociación directa? Hombre, nosotros desde Onken tenemos varios servicios que ofrecemos, pero el servicio estrella, diría yo, sí que es el del outsourcing del departamento de exportación, es decir, externalizamos el departamento de exportación, con lo cual nosotros nos sentimos el departamento propio de exportación de esa empresa. Funcionáis como un departamento de exportación propio de cada empresa en cada momento. Correcto, es decir, sí que salimos al exterior, es decir, no solamente nos basamos como que suena todo muy bonito, con consultoría y asesoramiento, sino que nosotros salimos al mercado, es decir, nosotros somos los que nosotros salimos a defender ese producto, como digo yo, y el plan de exportación que nosotros mismos elaboramos, pero siempre va mano a mano con la empresa. Es decir, sí que nosotros también nos gusta que la empresa palpe el mercado. Correcto. Bueno, Marisa, pues gracias. Y esperamos verte pronto por aquí. Y te esperamos porque prometo que mi próxima visita a Coruña frutífera sí que pasaré a visitaros. Sí, además ven con algo de tiempo y continuamos hablando de los mercados exteriores y del futuro de los productos gallegos. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.